mente pase, que eso fracase. Grandes ahorros y luego hay Beyond Grandes Ahorros. Ahora durante el Beyond Big Savings Event de Bed Bath & Beyond. Comienza a ahorrar temprano. Elige hoy de una enorme selección de ofertas especiales. Ahorra hoy mismo. Doorbusters comenzando en solo $5, $10 y $15. Lo encontrarás todo en tu tienda local o en línea. Además, ofertas en cientos de miles de productos en todas las tiendas participantes. Comenzando en $5. Ahorra hasta el jueves en Bed Bath & Beyond. Se aplican exclusiones de cupones. Cuando estás en el Tri-State, siempre estás a una corta distancia de la aventura. Ya sea que vas de pesca al lago o a un concierto al aire libre. Haz el camino tan memorable como el destino en un SUV de Volkswagen. Escoge desde el compacto Taos SUV con tablero digital Volkswagen o el versátil Tiguan SUV con amplio espacio de carga. Comienza tu aventura de verano. Visita hoy tu concesionario Volkswagen en Tri-State y móntate en el Volkswagen Taos o los Tiguan SUVs. Más vehículos disponibles en todo momento. Por fin llegó el verano. Vívelo al aire libre con Kohl's. ¿Tienes un viaje en familia? Tenemos los juegos de maletas que necesitan. ¿La playa los llama? Encuentra lo esencial para disfrutar el sol. Trajes de baño, lentes, toallas y más. Si el plan es acampar, tenemos marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas y Under Armour. Y si vas para una boda durante esta época, tenemos la moda perfecta para la ocasión en Kohl's. Aprovecha los días de verano. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. ¿Conoces la forma de ejercicio número uno más popular del mundo? ¡Caminando! Entonces uno pensaría que habría toneladas de tenis de alto rendimiento hechos específicamente para caminar, pero no los hay. Sin embargo, una compañía lo tiene cubierto. Skechers, la empresa de tecnología de confort, con su nueva zapatilla deportiva para caminar, Skechers Workout Walker, y levanta el calzado para caminar a nuevas alturas. Porque los Skechers Workout Walker están completamente equipados con toda la tecnología que necesitas para aprovechar al máximo tu caminata. Comienza con una placa con infusión de carbón en la suela para agregar más resorte a tu paso. Además, tiene espuma Skechers Hyper Burst para una amortiguación y rebote increíble. Además, los Workout Walkers cuentan con goma Goodyear para mejorar tracción y durabilidad y plantilla Shark Fit con soporte para el arco certificado por podólogos para una comodidad increíble paso a paso. Encuéntralos para hombres y mujeres en una tienda Skechers, Skechers.com o donde se venda calzado elegante. AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿Tu batería te está dando problemas? Empecemos con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, nosotros te podemos ayudar. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde $69.99. Además, AutoZone es el único lugar donde encuentras baterías Duralast Platinum con tecnología EFB y AGM. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del NPD Group 2021. ¿Buscas ahorros este año? Búscalos en Allstate. Ahora puedes obtener la calidad que necesitas al precio que buscas. De hecho, conductores que se cambiaron a Allstate ahorraron un promedio de $744. Baja tus tarifas, no tus expectativas. Visita Allstate.com o llama a un agente para una cotización. Los ahorros anuales promedio de los clientes nuevos en 2021 que reportaron ahorros en su seguro de auto al cambiar a Allstate. En la mayoría de estados, los precios varían de acuerdo a cómo compre. Sujeto a términos, condiciones y disponibilidad. Póliza solo en inglés. Allstate Parent Casualty Insurance Company y afiliadas. Hey, ¿qué tal, amigos? Aquí Alex Sensation y estoy con mi gran amigo Ginarte. Alex, mi hermano, muchas gracias por la invitación. Alex, quiero hablar hoy de los jefes malos. Los jefes que abusan y amenazan a sus empleados. Mira lo que le pasó a Juan Guzmán, que trabajaba en demolición y se cayó 20 pies de altura en una obra de construcción. El jefe lo amenazó con que iba a llamar a inmigración y lo obligó que mintiera en el hospital. Ginarte ganó el caso de Juan y logró obtener $15 millones. No dejes que abusen de tus derechos. Estamos para ayudarte. Ginarte tiene 8 oficinas en Nueva York y New Jersey y ha ganado más de $2 billones. That's right, $2 billion. Con 40 abogados expertos en accidentes de la construcción. construcción, van a tu casa o te visitan al hospital. Llama ahora mismo completamente gratis al 1-888-GINARTE. 1-888-446-2783. También puedes chatear en vivo con Ginarte por Facebook en Ginarte Law. No importa tu estado legal, en accidente de construcción, Ginarte es la solución. ¡Ginarte! Tu supermercado Pioneer local es la casa de la vibrante marca de productos Avenue A. Visita pioneersupermarkets.com para encontrar el supermercado en tu vecindario. pioneersupermarkets.com, donde la comida y la familia se unen. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Es como el aguardiente. Es un licor de anís, anís y palo viejo. Es parecido al aguardiente, el chichaito en Puerto Rico. Ok, ya yo sé. Ok, shots on me today. Ya sabes, tengo tequila, tengo aguardiente, tengo mamajuana, tengo chichaito. Y tengo boleto para Karol G, Bad Bunny, la última misión de Wisin y Yandel, Ozuna en el Barclays Center y más. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música app en el mundo entero. Let's go. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas con VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí. En un VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón. Uva bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi dime era cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana a otra. Titi me preguntó. ¿Para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí. En un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Dice, tra, tra. Dubai.

hierba. ¿Estamos ready? Viernes social en vivo desde Dubai. Gracias por la sintonía, Nueva York, a través de la Mega Los Ángeles, a través de la Mega Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play, a través de la música para el mundo entero. Preparándote para el fin de semana, getting you ready for the weekend. Estamos en verano, summertime, summer 22. Make it count, make it count, make it count, make it count. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás trabajando conmigo? Tag me. ¿Estás en la carretera? Tag me. ¿Estás en la playa? Tag me. Alex Sensation. Mr. B putting it down, I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can stop me now. Listen to me now, I'm less than 20 rounds. And if you want me, then come and get me now. Is you with me now, the biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around, yes. Now people gather around, yes. Now people jump around. Go, get your freak on, go, get your freak on, go, get your freak on, go, get your freak on, go, get your freak on, go, get your freak on. Nos fuimos al garete hasta las 7, pero si dan las 8 recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partió como la 9. La mía que lo que, ¿qué? Mami dime a ver, ¿ve? Cómo tú te mueves, hay que darte un 10. Esto es pa' que goce, pa' que cambie, cambie. Te prendí en fuego, llama al 911. Es el primer rezo, tu humor en las voces, que te pones sones. Después de las 12, tu novio se enfurece, pero se lo merece. Naciste un viernes 13, en el 2014 tenía 15, ahora tiene 20. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30 mil, un 16. Bla, bla, bla. Número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. Partió a mi 5. No es lo que diga la ley, son las fichas. El doble 6. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. Tú quieres contento, yo te iba a aguantar. Tanto siento que hay y encima de mi vida es que te quieres sentar. Te tengo el chungo sentimental. El pan, pan, pan. La nota en alta, no me he bajado. Dice que está soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo con Ann, bebiendo champán. Mañana te compro un Daycon. Ay, ay. Tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party, party, party, party, party, broadcasting live from Dubai. Getting you ready for the weekend, baby. Party, summer vibes. Party, come on. Alex Sensation. Un bella, bella, bien nasty. Lucky, lucky, pero la temosa te lasti. Tiene un abdomen, parece que hace fasting. Pero cuando come se lo traga, no lo masti. Ey, ahora es full, ten 40 horas de sateo. Viendo lo fue tras, le gusta el malandreo. Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo. Ella pide el zorro y el conejo es un perreo. Dime si tú quieres dulce. A brincar y en la cama hicimos party. Stadium Concerts. Boletitos para Karol G, la bebesota, la última misión de Wisin y Yandel. Y para ver a Ozuna, el negrito de los ojos claros. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Vuelo a nuevo, me siento al día en la mía. Ando bien perfumado y la pata por si no fía sin misterio. Llévense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, reporten si a su sodero y muevan su pum-pum cuando yo le tire mi tunto. En la cintura traigo mi tunto. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Pues mientras te tiro mi lengua al seno. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Yeah.

piensa. Pasamos por el barrio por hierba. Ponlo en la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? ¿Qué hubo pues, mi amor? Hace rato que no sé nada de ti. Tag me on those Instagram stories. Alex Sensation. Let's go. Que ya no te veo, te veo. Te veo y no me dice nada. ¿Qué pasa? Que ya no te veo, te veo. Te veo y no me dice nada. ¿Qué pasa? Que ya no te veo, te veo. Te veo y no me dice nada. ¿Qué pasa? Que ya no te veo, te veo. Shot de tequila, shot de aguardiente, shot de mamajuana y shot de chichaito de Puerto Rico. Sigue marcando toll free 1-800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation. Don't forget our app, la aplicación gratis para el celular. Descárgala ya. Android or iPhone. La música app. Guaro y rumba. Alex Sensation. Worldwide. Play skills. Ten cuidado. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. Getting you ready for the weekend. Alex Sensation. Come on. Estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Ready for the weekend, hands in the air, put them up. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Oh,

solté. Porque tú no te sabes mover. Mami, deja ver, deja ver. Mueve esa vaina, mueve. Te solta por no moverse. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botado. Porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastados. No le paro a nada, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarto lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que está chochado. Desperté vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo exploto. Y la que se me cruce le rompo su... ¡Ay! Hoy me voy con una Chimbala. Mami, estoy feliz. Me siento happy. Como pa' estar pensando en ti. Vaya, sé de ahí. Que ya te no la parí. Que ya te no la parí. Dame mambo. A mí no me vengas con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. ¿Oíste? Mambo. Don't let nobody ruin your vibes, man. Good vibes only. Good energy. If anybody's trying to mess that up, tú sabes, mándalo para el Caribe. Por allá bien lejos. All right, llamada número 9, Nueva York, a través de la Mega Los Ángeles, a través de la Mega Miami, Orlando, Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play, a través de la música app. Voy a buscar el ganador. Te quiero llevar a tu concierto favorito. Sandrita, mete mano. Love you, baby. All right. Cuando regrese voy para el aire contigo y también buscando el más activado en los comentarios en la última foto de Instagram, Alex Sensation. ¿Qué más quiere escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla, live from Dubai. Wow. Eso suena bonito. Esta es tu conciencia. No veo. All right, ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán, DJ Madrid, Tiny Breezy. Cuéntala. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Compare Food son tiendas de propiedad independientes que satisfacen las necesidades de tu vecindario local. Visita shopcomparefoods.com para conocer los horarios locales y el servicio de entrega a domicilio. Calidad, precio, servicio. Compra en comparefoods.com.